sabes que yo te quiero, que para ti yo siempre he sido lo que hay entre los dos. Está prohibido, tú sabes que la gente nos critica, aunque así hemos vivido muy felices. Hoy tenemos que decirnos el adiós. Ven, abrázame y dame tu cariño. Disfrutemos otra noche de pasión. Mañana que despiertes en mis brazos, nos daremos para siempre el adiós. Me voy y te sigo amando. Me voy y te quiero más. Me separo de ti porque la gente juzga cruelmente nuestro amor. Que despiertes en mis brazos, nos daremos para siempre el adiós.